vecindad. ¿Qué tal Heriberto? ¿Qué me cuenta? ¿Alguna novedad? Sabe, hace tiempo siento en el cuerpo un tipo de ansiedad. Me duele el cuerpo, me duele todo, me duele acá. Y necesito, ay, en la pastillita, ¿cachai? En la pastillita, ¿cachai? Cuando la tomo todo se ve bonito, todo tranquilo, de rosas y de flores. Si no, yo me vuelvo muy loco y no puedo ya parar. Oh. Piretanil en tabletas. Piretanilízate. Querida Carmencita, ¿será que mi doctor habrá olvidado que tenía visita? Porque están todos felices caminando ahí, y yo estoy muy triste llorando por aquí. En la pastillita, ¿cachai? Ah, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En la pastillita, ¿cachai? Cuando la tomo todo se ve bonito, todo tranquilo, de rosas y de flores. Si no, yo me vuelvo muy loco y no puedo ya parar. Tomo la micro, pago boleto, me siento, me río, me caigo. Ja, ja, mamá, no quiero guatita, solo pasta. La pastillita es la más rica, la sabrosita. Jeje, vous parlez, vous parlez. En francés, ¿qué pastilla toma usted? Oye, nada, ¿por qué esa pastillita que tiene ahí? Ya, sosiego, tranquilito, papito, venga para acá, se quita su dosis. Oye, que se pone leso, Se pone leso cuando le falta la cuestión. Ya, tranquilo, oh, tiza. Sosiego, sosiégate, hombre. Sosegadito, papito. En la pastillita, ¿cachai? ¿Aló? ¿Hay señal? En la pastillita, ¿cachai? En la pastillita, ¿cachai? La pastillita, ¿cachai?